Voy a hablar de los misterios, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Voy a leer lo que digo. Misterio es toda realidad que desborda nuestras posibilidades de comprender. En nuestra santa religión hay algunos misterios incomprensibles para el corto entendimiento humano, pero que debemos creerlos porque han sido revelados por Dios. Y Dios no enseña falsedades. Además, los filósofos y los teólogos demuestran que los misterios de la fe son superiores al entendimiento humano, pero no contrarios a la razón. Es decir, que no son imposibles, no son contradictorios, no son absurdos. Así lo afirma el Concilio Vaticano I. Ocurre con ellos lo que con otras muchas cosas de la vida, que las usamos continuamente y no sabemos lo que son. El magnetismo nos ofrece no pocos misterios. Antes de seguir leyendo, voy a decir una cosa elemental. Vamos a ver. Si no eres electrónico, ¿entiendes cómo una antena en el techo de tu casa te transmite un partido de fútbol que se juega a miles de kilómetros o a pocos kilómetros y lo estás viendo en directo simultáneamente? Hombre, si sabes electrónica, sí. Explícame tú cómo ves sentado en un sillón el partido que está jugando muy lejos. ¿Lo sabes? Un misterio. No hay que buscar cosas raras, como voy a decir ahora, cosas de alta cultura. No, elementales. La tele es un misterio para la mayoría de los televidentes. La tele es un misterio para la mayoría de los televidentes. Y nadie duda de la tele. No la entiendo. Pero sé que aprieto el botón y sale el partido. Y no entiendo. Y no digo nada si vas en avión y te cuelas en la cabina de los pilotos. Llaves, botones, lucecitas. Un misterio. Para los pasajeros, la cabina del piloto es un misterio. No entendemos nada y nos fiamos del piloto. Es decir, la vida está llena de misterios. No hacemos problema. ¿Por qué todo el problema es los misterios de la religión? ¿Eso cómo va a ser verdad? Yo no lo entiendo. Y el único problema es cuando se trata de la religión. Y las demás cosas, no entiendes las cosas y no hay problema. Sabes que es así y no hay problema. Ahora en religión no. Como yo no lo entiendo, ¿y qué? Sí, en tu cabecita de pulga caben pocas cosas. Yo pongo un ejemplo clarísimo. ¿Las hormigas entienden el ajedrez? Dime. ¿Las hormigas entienden el ajedrez? ¿Y porque la hormiga no entiende el ajedrez, tú no juegas al ajedrez? Yo lo juego, yo lo sé. Yo no sé jugar al ajedrez. Pero hay gente que pasa horas jugando al ajedrez. No. El ajedrez no existe porque la hormiga no lo entiende. Es ridículo. Es decir, empieza con esta vulgaridad. Aceptemos que hay cosas que son verdad, aunque no las entendamos. No seamos tan soberbios que digamos, lo que yo no entiendo no existe. No. Hay cosas que existen y son verdad, aunque no las entendamos. Bien. Pues hecha esta vulgar comparación de la televisión, del avión y lo de las hormigas del ajedrez, ahora voy a decir cosas un poco más complicadas. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, con ser tan portentosas, yo no las entiendo, no soy matemático, pero eso dicen los matemáticos, que las ecuaciones de Maxwell son portentosas, no nos dicen qué son por sí mismo ni el magnetismo ni la electricidad, sino cómo se comporta la materia magnética del electrón. Bueno, y se me está ocurriendo, creo que lo digo después. Sí, lo digo, a posteriori lo voy a ver, pero de entrada lo digo. De entrada lo digo. Todos usamos la electricidad. Nadie sabe lo que es la electricidad. Nadie. Sabemos, a ver si me sale bien. Hace mucho tiempo que lo digo esto. Creo que me sale bien. Creo, que me acuerdo. Si un circuito, un conductor circular se mueve en un campo magnético, engendra un chorro de electrones. Creo que es así, no me acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Y todos usamos la electricidad. ¿Pero por qué es la electricidad? Y todos usamos la electricidad. Sabemos, que un circuito circular que se mueve en un campo magnético engendra un chorro de electrones. Creo que es así, no me acuerdo. Pero usamos la electricidad, es un misterio. ¿Por qué? ¿Y vamos a ver la luz? Otro misterio. ¿Vamos a dudar de la luz? ¿Qué es la luz? ¿Es corpuscular? ¿Son fotones? ¿Es onda? ¿Es lo que voy a leer, no? ¿Una onda asociada a una partícula? Voy a decir, nadie sabe lo que es la luz. Se define agente físico que hace visible los objetos. Bien, bien. Así se define la luz. Un agente físico que hace visible los objetos. Pero su naturaleza, ¿por qué hay luz? No lo sabe nada. Su actuación se explica por una doble teoría. La corpuscular, fotones, de Newton, y la ondulatoria de Huygens. Y el corpúsculo asociado a la onda de Schrödinger. ¿Bien? ¿Bien? Hay teorías, corpuscular, ondulatoria, onda asociada al corpúsculo, ¿bien? Pero nadie sabe lo que es. Bien, es decir, yo voy a esto, montones de cosas de la vida que no dudamos de que son verdad y no las entendemos y no hacemos problema. Lo mismo ocurre con la gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿Por qué la Tierra atrae las cosas? Para que lo entienda la gente. ¿Por qué las cosas caen? ¿Por qué las cosas caen? Ah, es que las atrae la Tierra. ¿Y por qué? Porque es un hecho. ¿Pero por qué? Newton formula matemáticamente la gravedad. N por M prima partido por D2 unique. ¿Pero por qué? Montones de cosas. Montones de cosas. El mismo Newton, que expresó esta atracción con una sencilla fórmula matemática, confesó que él conocía las leyes de la atracción, pero no sabía lo que era la esencia de la atracción. Y así sucesivamente. Montones de cosas que son verdad y no entendemos. La física solo habla de los hechos. Nada nos dice de la esencia de esos hechos, de las últimas causas. Hay verdades que se conocen por demostración. Por ejemplo, que los ángulos del triángulo valen dos rectos. Eso se demuestra. Muy bien. La suma de los ángulos del triángulo valen dos rectos. Bien. Eso se demuestra. Pero hay muchas cosas que no se pueden demostrar y solo podemos conocer por la autoridad del que nos dice. Como es, como dije antes, el dogma de la Santísima Trinidad. Con mi entendimiento, yo no puedo descubrir que en Dios hay tres personas. No puedo. Sé que es así. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Pero con mi entendimiento, yo no puedo descubrir que en Dios hay tres personas, lo mismo que con mi entendimiento sí puedo saber que los ángulos de un triángulo valen dos rectos. Son cosas distintas. No todo se puede comprobar científicamente con un microscopio. No se puede ver la pena que siento en mi corazón por la muerte de mi madre. En microscopio podrá ver cosas muy pequeñas que mi ojo no capta. Bien. Pero la pena que siento, el microscopio no la encuentra. No la encuentra. Son cosas distintas. Una investigación puede averiguar dónde compré un cuchillo. Sí. ¿En qué fecha? ¿Cuánto me costó? Pero no se puede saber si lo compré con la intención de matar a alguien. Si yo no lo he dicho. La intención que yo tenga al comprar el cuerpo. ¿Es intención real? Yo lo he comprado, pues para la cocina. O para matar a uno. Se puede saber dónde lo he comprado, cuánto me ha costado, todo eso sí. Pero mi intención no lo sabe nadie, si yo no lo digo. Y así sucesivamente. La vida está llena de misterios. Vamos a extrañarnos de que también los hay en Dios, que sobrepasa totalmente nuestra capacidad intelectual. Ni la inmensidad del mar cabe en nuestro ojo, ni la de Dios en nuestro entendimiento. Si Dios cupiera en nuestro entendimiento, sería limitado, dejaría de ser Dios, y Dios tiene que ser infinito. Nosotros no podemos conocer a Dios del todo, ni con ciencia adecuada, perfecta. Sería absurdo creer que solo puede ser verdad lo que cabe en nuestro entendimiento. Cuando creemos en los misterios, hacemos un acto de humildad, reconociendo que Dios sabe más que nosotros. Niels Bohr, uno de los primeros científicos que descubrió la estructura del átomo, discutiendo con Einstein, los dos creyentes en Dios, le dijo: no es ni puede ser tarea nuestra ordenar a Dios cómo debe él regir el mundo. Algunos se dejan llevar de un exceso de racionalismo que rechaza todo lo que supera la razón. Los misterios ni son exclusivos de la religión, ni son obstáculos para creer. Y lo mismo que las demás conciencias, cuando no entendemos una cosa, nos fiamos de lo que nos dicen los que entienden de esa ciencia, así, en cosas de religión, debemos fiarnos de lo que Dios dice en la revelación, obra de Dios, aunque nuestro pequeño entendimiento no alcance a comprenderlo perfectamente. En la física hay cosas inexplicables. ¿Qué son las supercuerdas? Y no por eso el físico reniega de la física. Y en la medicina hay cosas que no tienen solución. Sabemos curar el cáncer y no por eso el médico renuncia a la medicina. Nadie sabe hoy cómo es posible compaginar las dos teorías fundamentales de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica. Bien, eso para los físicos. Son misterios, problemas científicos, actuales. También en la religión hay cosas que superan nuestro entendimiento, pero debemos fiarnos de Dios que nos las comunica. Voy a poner un ejemplo también. Un misionero en África Ecuatorial, donde no conocen el cielo, porque se hace mucho calor, allí nadie ha visto el cielo. Hace mucho calor. Y el misionero dice en la escuela que a veces con el frío, el agua se endurece de tal manera que se puede andar sobre el agua sin hundirse. Y el negrito, que está allí, no lo entiende. Que el agua se endurece con el frío y se puede andar sobre el agua sin hundirse. No lo entiende. Pero se fía del misionero. Sabe que el misionero es veraz. Que no sé si otro día vendrá bien decir esto. Quizá esta idea la repita otro día, pero me sale en este momento. Para que yo me fíe de una persona, tengo que saber que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Dos cosas. Que sabe lo que dice, porque si dice lo que no sabe, primero, que sabe lo que dice, entendido, y que dice lo que sabe, que no me engaña. Él sabe una cosa y me dice otra, me engaña. Que sabe lo que dice, es consciente, es culto, tiene ciencia, sabe lo que dice, entiende, y dice lo que sabe, no engaña. Para que yo me fíe de la persona, tengo que estar seguro. Que sabe lo que dice, no dice tonterías, y dice lo que sabe, no me engaña. Pues el negrito se fía del misionero, porque sabe lo que dice, y dice lo que sabe. El negrito acepta que con el frío el agua se endurece y el hombre puede andar sobre el agua sin hundirse. No lo entiende, no lo entiende. Me fío de él. Se fía del misionero. Y como dije el otro día, creo, yo me fío del piloto sin entender las llaves, las luces y los botones, y me fío de la cocinera de que no me pone setas envenenadas. Me tengo que fiar. En la vida me tengo que fiar de las personas. Si no, no podía vivir. Si no me fiara de nadie, no podría vivir. Me tengo que fiar. Pues si me fío del misionero, del piloto y de la cocinera, ¿no me voy a fiar de Dios? Yo me fío de Dios. Aunque a veces me diga cosas que no entiendo. Decía Bosuet: creo firmemente lo que no veo, porque creo aquel que sí lo ve. Está bonito. Creo lo que no veo, porque me fío del que lo ve, que es Dios. Muy bonito. Es decir, que aunque esté bien que busquemos razones que hacen nuestra fe razonable, sin embargo, no creemos porque a nosotros nos parezca razonable, sino porque nos fiamos de la ciencia y veracidad de Dios, que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Como me fío de Dios, por eso acepto la fe. Me fío de él. Con todo, en el cielo, allí sí, allí entenderemos muchas cosas que ahora no comprendemos. En el cielo sí. Quizás nuestro entendimiento no sepa resolver algunas cosas, pero eso no significa que no tengan explicación. Nos ocurre como una persona que solo conoce esto, es bonito esto también, no me acordaba yo. Hay una persona que solo conoce superficies planas e ignora lo que es una esfera. Una hipótesis, vamos a suponer, una persona solo conoce superficies planas, no sabe lo que es una esfera. Ella no puede comprender que avanzando por el meridiano de la esfera, sin retroceder, se llega al punto de partida. ¿Sí? Está bonito, no es mío, no sé dónde lo saqué, está bonito. Uno que no sabe lo que es una esfera, dice, mira, salgo de este punto y avanzando sin retroceder, llego al mismo punto de partida. Si no sabe lo que es una esfera, no lo entiende. Si nosotros sabemos lo que es una esfera, la Tierra, el meridiano, pues doy la vuelta y llego al punto de partida. A veces lo que nos falta es... Ah, se me está ocurriendo otra cosa. Nos falta información. Por ejemplo, otra cosa No sé si viene bien aquí, pero me he acordado. Llamamos casualidad o... Sí, llamemos casualidad no me sale otra palabra. Hay una palabra adecuada que no me sale en ese momento. Es igual. Yo quiero los dados. El número que sale depende de leyes físicas. Depende de leyes físicas. Pero como yo no las conozco, casualidad, salió el 6, salió el 3. El que salga el 6 o el 3 se lleva leyes físicas. Pero como yo no conozco las leyes, casualidad. No sé lo que va a salir. Muy bien. Tú no sabes lo que va a salir. Pero que salga el 3 o salga el 6 depende de leyes físicas. Eso es evidente. O sea, que no siempre conocemos la explicación de las cosas que ocurren. Muy bien. Yo puedo conocer la verdad de una cosa aunque no sepa el cómo se realiza. Ah, otra. Todos usamos la tarjeta de crédito, el dinero de plástico. Todos entendemos la tarjeta de crédito, pero no entendemos su técnica, por lo menos yo. Yo no entiendo la técnica de la tarjeta de crédito. Y eso funciona. Todo el mundo tiene su tarjeta de crédito. ¡Funciona! A veces hay fallos. Sí, hay fallos, sí. Y hay fraudes, sí, pero la tarjeta de crédito funciona. Yo no sé cómo. Es utópico pretender en todo lo que usamos. El gnosticismo, es una energía del siglo II, ha renacido hoy en algunos grupos, pretenden que el hombre esté capacitado para entender toda la realidad. ¿Para él no existen misterios? Eso no acerca a Dios. Eso es propio de soberbios. Propio de soberbios. Seamos humildes. Seamos humildes. Y reconozcamos que hay cosas en la vida que no entendemos. Las usamos sin entenderlas y no hacemos problema. Por tanto, no seamos, perdón la palabra, y me decir tan imbéciles. No sé si a alguno no le guste la palabra. No seamos tan imbéciles de aceptar montones de misterios de la vida y hacer problema para entender los misterios de la vida. Yo me fío de Dios porque Dios sabe lo que dice y dice lo que sabe. Tiene ciencia y veracidad. Son las dos condiciones para aceptar lo que dice una persona, aunque mi corto entendimiento no sea capaz de entender. Pues estas son algunas de las ideas que se me ha ocurrido exponer sobre los misterios. Gracias.